Para mí es imposible vivir sin tu cariño. Siempre llevo grabado el recuerdo de tu amor. Dejaste en mi pecho el triste desengaño, porque te has alejado sin una explicación. Con esta ausencia ya no tengo consuelo, y mi destino es vivir siempre amargado. Esos besos y caricias que me dabas son cosas que de mi alma aún no se han borrado. Esos besos y caricias que me dabas son cosas que de mi alma aún no se han borrado. Las horas se hacen días, los días se hacen años. Mis noches son eternas pensando en tu amor. Ya no tengo sosiego, siempre vivo amargado, pidiendo a Dios del cielo me dé resignación. Yo no creí querer de esa manera a un cariño que solo me dejó. Nunca quisiera recordar la despedida, la que atormenta mi pobre corazón. Nunca quisiera recordar la despedida, la que atormenta mi pobre corazón.